Muy bien, tenemos comunicación telefónica. Estamos conectados ya con Leopoldo Moró, que es dirigente del Movimiento Nacional Alfonsinista. Moró, gracias por atenderme por segunda vez esta semana. Yo sé que por ahí estoy abusando, pero bueno, acá estamos con Alperín para charlar con usted. ¿Cómo está? Bien. No, ningún abuso. Bueno, Moró, ¿sabe qué? Yo estoy preocupado con... Estoy preocupado con varias cosas. Pero el asunto este de que hay algunos derechos y algunas conquistas y algunas bienes que hemos recuperado, bienes en sentido amplio, y que esta recuperación no tendría vuelta atrás. Por ejemplo, que YPF no tendría vuelta atrás en cuestiones de ser privatizada, o que las jubilaciones, como ya tienen el ajuste por ley, 2 ajustes por año, actualizaciones, digamos, seguiría funcionando bien. ¿Usted qué opina de esto? A ver, yo lo que creo es que hay que estar muy atentos no solamente al eventual resultado electoral, sino a la contracultura que están queriendo imponer en la Argentina, porque eso habla de las reales intenciones de quienes pretenden cambiar cosas en nuestro país. Ajá. ¿Qué quiero decir con esto? Si a vos te dicen todos los días hay que terminar con los planes para los vagos y para los negros, eso no necesariamente va a indicar que Macri se atrevería a terminar con la asignación universal por hijo, pero sí lo que está indicando es que se pretende crear un clima favorable a la idea de que esas cosas tienen que revertirse. Sí. Si, como dice el propio Macri, no importa si el negocio lo hace una empresa pública o una empresa privada, lo que te está diciendo, bueno, por ahí YPF no puedo devolverlo a manos privadas, pero cuando haya que avanzar en las concesiones sobre Vaca Muerta, le voy a dar prioridad a la inversión privada, YPF quedará ahí mirando por la ventana cómo las distintas áreas de Vaca Muerta van siendo concesionadas hacia sectores privados. Claro. Vio que Aranguren ya está planteando cosas, ¿no? Aranguren, que es el presidente de Shell. Claro, por supuesto. Digo, a ver, yo te voy a dar un ejemplo concretísimo de algo que pasó en estos días. Ninguno de nosotros se le ocurría pensar, por ejemplo, que se va a dar marcha atrás con el matrimonio igualitario. Claro, no. Bueno, sin embargo, el día sábado o domingo, que pasó, en Mar del Plata, donde Cambiemos llevó de candidato a un fascista, candidato a intendente, sí, que había sido funcionario del gobierno militar, que en esta campaña electoral decía que había que, otra vez, la cantinela, que cortarle el pelo a los chicos, que proponía darle armas a los bañeros, etcétera, y que estaba apoyado por un grupo neonazi, ganó la elección. Sí. ¿Qué pasó en simultáneo? Un grupo neonazi en plena calle San Martín destrozó a patadas y a fierrazos a 2 chicos gay que iban agarrados de la mano. Está en el diario La Nación la foto de chicos sangrando, no está en diario de izquierda, está en el diario La Nación. Digo, cuando se crean climas de época, hay cosas que te parecen que no se van a revertir, pero si se impone culturalmente un determinado concepto, se fabrica el escenario para que esas cosas ocurran. Claro. Ahora, digo, no sé si está claro lo que quiero decir. Sí, está muy claro. Leopoldo, aparte hay esto, los grupos económicos apostaron totalmente a la candidatura de Macri, de hecho subieron las acciones, especialmente la del propio hombre empresario de confianza de Macri, Caputo, y están por estas horas celebrando el triunfo de Macri. Los grupos empresarios, no es ningún secreto que quieren menos Estado, y las herramientas de que nosotros estamos hablando como grandes avances de esta década, la estatización de YPF, de Aerolíneas Argentinas, la asignación universal por hijo, la AFJP en manos de pasadas al sistema provisional, son todas formas de darle más protagonismo al Estado. Es evidente que no van a celebrar todos ellos engañados y ciegamente a un tipo que va a seguir con el Estado protagónico, digamos, ¿no? Por supuesto, buscarán otras maneras de llegar al mismo objetivo. Hoy es cierto que en la Argentina no hay un clima cultural favorable como lo hubo sí en el 89, que fue parte de nuestra derrota cultural, por ejemplo, para vender todas las empresas del sector público. Uh-huh. En aquella época, sí, ustedes recuerdan, se había instalado en la sensación, Tiempo Nuevo y Neusta eran la cabeza de esa batalla, de que las empresas públicas eran una porquería, no servían para nada, que había que vender a todas las empresas, etcétera. Y de así hecho, fue de hecho, se liquidó todo el... Leopoldo, un radical como Terráneo, planteó las privatizaciones claro. muy tempranamente y el peronismo las rechazó, pero si estaban... se instaló la idea de que bueno, había que vender todo y efectivamente terminaron vendiendo todo. Hoy eso no sería posible, la gente tiene una valoración de las empresas públicas de otro tipo. Pero sí es posible, reitero, llevar adelante otro tipo de cosas. Por ejemplo, y además se lo escuché a un economista vinculado a Macri, vender el fondo de sustentabilidad de ANSES, las acciones que hay en el fondo de sustentabilidad. Sí. Para eso seguramente el gobierno de Cristina llevó adelante la ley que pretende blindar esas acciones en poder del Estado, imponiendo que para enajenarlas hace falta los 2/3 del Congreso. Uh-huh. Pero también no es menos cierto que toda la oposición votó en contra, advirtiendo que como es una ley común y esa exigencia no está en la Constitución, también por una ley común esta se puede derogar. No sé si está claro lo que quiero decir. Ajá. Sacan otra ley y esa ley se anula y, claro, y se hace... Y es, la verdad es que es opinable desde el punto de vista estrictamente constitucional. El asunto que con una cosa así, en un rato te podés vender las acciones de ANSES y listo. Sí, sí, sí. Las acciones que estén en manos de ANSES, que son acciones en empresas privadas, bueno, un economista, reitero, que planteó lotearlas y venderlas. Y tengamos en cuenta que son aproximadamente un 10% de toda la plata que maneja el ANSES, es decir, le arrojó, los resultados arrojaron que tiene alrededor de 50 mil millones de pesos, exacto. El fondo de sustentabilidad del ANSES sí. es en este momento de alrededor de 500 mil millones. Claro, y estos son el 10%. El 10%, bueno. Ese 10%, hay quienes dicen, bueno, hay que lotearlo porque hace falta plata enseguida y tenemos que venderlo. Sí. Entonces digo, siempre estos mecanismos, y yo coincido con lo que decía el Perín recién, estos mecanismos ciertamente van a encontrarle la vuelta, pero ellos, los grupos económicos concentrados, no van a dejar de cobrar la factura a Macri, es decir, los tipos vienen a cobrar por ventanilla. Sí, sí. ¿Cómo sí. vienen a hacerlo? Bueno, con métodos diferentes a los de la década del 90, de otra manera, en el caso de la inserción internacional de Argentina, no te van a decir, bueno, volvamos al ALCA, porque ya el ALCA tampoco ni siquiera es una iniciativa de Estados Unidos, pero te van a decir, metámonos en el Tratado del Pacífico, que es el ALCA con otro nombre, por decirlo de otra manera, el Mercosur está agotado, vos viste toda la campaña que hicieron contra el Parlasur, claro, hagamos acuerdos bilaterales, dejemos de lado el mecanismo del arancel común. Tienen 200.000 herramientas. Ahora, lo que uno no puede asumir ingenuamente es que el apoyo a Macri de estos grupos económicos concentrados y del grupo Clarín es por beneficencia. Por claro, supuesto. Claro. Y volviendo a casa, Moró, habiendo paritarias, ¿me puedo quedar tranquilo de que todos los años voy a poder ir a pelear mi sueldo y va a estar todo bien? Manera. A ver, También no es menos cierto que en las recetas de los ajustistas está la idea de que los salarios no pueden seguir creciendo, porque tienen efecto inflacionario. Ajá. Eso no solamente lo ha dicho el propio Macri en el pasado, sino que lo dicen todos sus economistas. A ver, si no hubiéramos atravesado la época del menemismo, del neoliberalismo, hasta te diría que se puede justificar creer que algunas cosas no van a ocurrir. Ahora, si la atravesamos, si la sufrimos, y si además los protagonistas principales de aquella etapa son los que hoy están respaldando a Macri, Roque Fernández, que hace unos días atrás publicó un extensísimo artículo en el diario Clarín, que recordemos a los oyentes, fue ministro de Economía de Menem. Sí. Roque Fernández, Cavallo diciendo Macri es el único que puede solucionar los problemas de Argentina, Prat-Gay, que ha reaparecido como la estrella del macrismo, dicho sea de paso, reapareció, digo, porque cuando se descubrió que era uno de los facilitadores de la fuga de capitales en Argentina, se borró durante unos meses. Ah. Melconian, digo, si uno piensa que esa gente viene a respetar los derechos que los argentinos hemos conquistado y además viene a consolidar un modelo de Argentina autónoma, y bueno, algo nos está fallando, digamos. Sí, sí. incluso Moró. La memoria. Hay gente que dice, bueno, Macri no va a hacer el ajuste que se anuncia desde el kirchnerismo en caso de ser presidente, no lo va a concretar. Y hoy le preguntaban en un reportaje a Orlando Ferreres, que es un hombre del neoliberalismo, claramente. Orlando Ferreres decía que el cepo se tiene que levantar enseguida. Y le decía al periodista, bueno, pero en ese caso salta todo por el aire. Es decir, la pérdida de valor adquisitivo de los salarios. Claro, la inflación. Implicaría una devaluación. Claro, y Ferreres dijo, no necesariamente, porque hay como 14.000 millones de dólares en cosecha retenida, que seguramente sus dueños, con un gobierno de Macri, los van a acercar inmediatamente y con eso se va a neutralizar el efecto ajuste. Claro, lo van a acercar una vez que le paguen un dólar a un nivel altísimo, lo cual va a ser el ajuste y la violencia de ese ajuste, ¿no? No, pero eso sin lugar a dudas. Mira, a ver, ayer o anteayer, o no recuerdo bien, en el Congreso, creo que fue ayer, en el Congreso se votó una modificación de la ley de educación superior, lo que se conoce comúnmente como la ley universitaria, en el sentido de consolidar los viejos principios de gratuidad, o sea, no arancelar la educación, el ingreso irrestricto, adecuado a la modalidad que cada universidad establezca, en fin, el macrismo votó en contra. Ajá. Digo, fue la única bancada que votó en contra. Claro. Por supuesto, Clarín te lo publica chiquitito y entonces nadie se entera. Sí. Pero votó en contra. Votó a favor, no solamente el Frente para la Victoria, votó a favor la Unión Cívica Radical, obviamente votó a favor el socialismo, etcétera. Votó en contra. Claro. Yo creo también... Ahora, claro, sí. Si vas y le preguntás hoy a Macri de la mañana, en plena campaña electoral, te va a decir, claro. Ah, no, bueno, no, sí, nos arrepentimos. Claro. Como dice Michetti, cuando le preguntan sobre la fertilidad asistida, dice, ah, no, nos arrepentimos. Le preguntás sobre la votación respecto a la estatización de YPF, te decía, no, sí, nos dimos cuenta, sí, no nos arrepentimos. Sí. Bueno, pero... Yo creo que Moró, que, a ver, la manera que tiene la forma de hacer política que tiene la gente del PRO, nos meten estos problemas, porque realmente, por ahí nos da vergüenza, nos parece una puerilidad decir, lo que pasa es que la gente del PRO miente. Entonces, nos tenemos que dar todo este tipo de vueltas, pero lo que los tipos hacen es mentir. Pero a ver, la gente del PRO sí miente, pero no miente. Digamos, cuando tiene que tomar decisiones, claro, no miente. La gente del PRO, cuando tiene que tomar la decisión de votar a favor o en contra de la estatización de las AFJP, votó en contra. Sí. Cuando tuvo que tomar la decisión respecto a YPF, votó en contra de la estatización de YPF, votó en contra de la estatización de Aerolínea, votó en contra de la ley de fertilidad asistida. Ayer votó en contra de los principios básicos, elementales, que trajeron los movimientos populares argentinos a las casas de estudios, que fue, por un lado, la gratuidad, por el otro lado, el ingreso irrestricto. Votó en contra, te miente después. Claro, son coherentes, digamos, en su política. Claro, en eso son coherentes, pero cuando tienen que tomar la decisión, la toman en favor de los sectores más concentrados, en favor de los poderes fácticos de afuera, es decir, no te mientes. A ver, cuando a Macri lo apuraron, no sé si lo hablamos el otro día, cuando a Macri lo apuraron porque había designado a Alfino Palacios al frente de la Metropolitana, y resulta que se le armó un escándalo bárbaro porque el tipo terminó preso porque está siendo juzgado, entre otras cosas, por el encubrimiento del atentado de la AMIA. El periodismo lo apuró, el tipo no te mintió, dijo, no, bueno, pero yo en realidad lo designé porque fui a preguntar a la embajada de Estados Unidos cuál era el mejor policía. Claro. No es que, lo que pasa es que todo eso está invisibilizado. Todo eso está invisible. Que el PRO haya sido el único bloque del Congreso argentino que votó en contra de la gratuidad de la enseñanza universitaria ayer, no hace 150 años atrás, ayer, está absolutamente invisibilizado. ¿Vos lo viste como título relativamente destacado en algún lado? En ningún lado. No, no, claro. Me enteré por usted. Es más, bueno, por eso, me acabo de enterar. Son cosas que uno por ahí se imagina, pero no aparece. Claro, después no tiene relevancia. Claro, después no tiene relevancia. Pero cuando tiene que tomar las decisiones, la toma en función de lo que representa, de quienes lo sostienen, de quienes le hacen la campaña, de quienes lo sostuvieron y de quienes lo protegieron. Moró, ¿el Movimiento Nacional Alfonsinista y Forja están preparando alguna acción para estos días? No, sí, lo que estamos preparando es un trabajo intenso, mano a mano, con un material de mano, tratando de ser lo más gráficos y explicativos posibles acerca de cómo vemos nosotros que está planteada esta opción el 22 de noviembre, que la hemos definido como la opción entre la patria para pocos o la patria para todos. Y bueno, y a partir de ahí desarrollamos algunas ideas. Como sabemos que estamos haciendo una pelea dura porque, bueno, los grandes medios concentrados son los que le hacen la campaña a Macri, y sabemos que eso es muy difícil de contrarrestar desde el marketing, creemos que hay que hacerlo en el mano a mano. Si alguien, usted sabe que por estos días apareció una clara voluntad de muchas personas que no son militantes y de salir a militar en este momento, ¿me puede decir alguna manera de gente que se quiera acercar a ustedes para...? Pero cómo no, con todo gusto. Además, creemos que eso es lo central, que mucha gente que no es parte de aparatos militantes, como sujeto social asuma que se está jugando su destino, como comerciante, como pequeño empresario, como estudiante, laburante. Uh-huh. Sí, se pueden conectar con nosotros. Nuestro local está en Callao 58, en Capital Federal. Tenemos algunos locales en el Gran Buenos Aires, pero el local central nuestro es en Callao 58. Ajá. Nuestro teléfono es 4952-2049 y 4952-5677. Bueno, y tenemos página de Facebook, etcétera, del Movimiento Nacional Alfonsinista. Y bueno, aquellos argentinos que quieran salir a defender su futuro y el de sus hijos, tienen ahí un lugar para hacerlo. Perfecto. Moro, le agradecemos muchísimo la comunicación. Le mandamos un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hablábamos con Leopoldo Moro. Ya venimos.